de la gente desde Culiacán, Sinaloa, con mi compa Servando ZL. Arránquense, plebes, celos del viento, dice. Por eso estaba muy triste, había una desilusión. Me encontré una mujer bella que llegó a revivir una nueva ilusión. Ella es tan bella que cuando a mí se me acerca agita mi corazón. Te quiero y te amo, preciosa, por eso hoy vengo a decirte aquí en mi humilde canción. Celos del viento porque acaricia tu pelo y penetra en tu corazón. Ya tengo celos del agua porque resbala en tu cuerpo y hasta del mismo jabón. ¡Ay, ojitos! ¡Celoso, celoso! Pero así me quieres, chiquitita. Quisiera ser yo tu almohada para saber lo que sueñas cuando duermes, corazón. La sábana que te abraza hasta el colchón de tu cama también quisiera ser yo. Tengo sueños atrevidos, los dos somos abusivos porque hay derroche de amor. Las partes de nuestros cuerpos lloraron, era mentira, un sueño de tentación. Celos del viento porque acaricia tu pelo y penetra en tu corazón. Ya tengo celos del agua porque resbala en tu cuerpo y hasta del mismo jabón. ¡Ay, amor! ¿Y dónde andas? De las favoritas de la gente, compa. Vamos a seguir para adelante con esta que es muy solicitada, su compa Jackie, de parte de toda la gente. A pegarle torpezado, échale. Compa Ponchis, acomódese con el tiempo ahí, viejo. Yeah. Porque soy como soy, sin razón me desprecias, chiquitita. Pa' que te acuerdes. Thank you. quieras, te vas, me lo dices de frente. Y si piensas mandar una carta, mejor ni la escribas. Este adiós, corazón, te lo exijo.